El Comité Central del Frente Democrático Nacional Antiimperialista publicó el día 21 la declaración «Avanzaremos con energía a la lucha pannacional por la reunificación independiente de la patria en acato al gran programa por esta empresa de gran hombre sin igual». El documento señala en particular: el estimado mariscal Kim Jong-un presentó en el histórico Congreso del Partido la más correcta idea y lineamiento para la reunificación de la nación y la detallada orientación y medidas de lucha para su materialización. Esto es el suceso que se inscribirá con letras mayúsculas que preparan nuevo hito histórico en este empeño y conmueve sin fin a los surcoreanos. La línea, el proyecto, la orientación de lucha y tareas para la reintegración independiente trazados por el mariscal son imborrables programas que sintetizan las ideas del gran presidente y el gran general por la reunificación de la patria y las profundizaron y desarrollaron aún más según el deseo de toda la nación y la demanda de la época en desarrollo. Además, constituye la bandera combativa para mantener de modo invariable las tres cartas de la reintegración de la patria y abrir la ancha vía de la reunificación independiente. La experiencia y lecciones históricas patentizan con nitidez que el camino para lograr la reunificación del país de acuerdo con la aspiración y deseo de toda la nación reside en mantener de modo inmutable la línea de reunificación independiente y las orientaciones trazadas por el Partido del Trabajo de Corea. Todos los sectores y estratos nacidos en esta tierra deben tener en cuenta que no existe tarea más preciada e importante que la reunificación de la nación, luchar con total entrega para lograr este caro deseo por encima de las diferencias de la región, partido, pertenencia y criterios. Todos los partidos, sectas y sectores y capas deberán oponerse resueltamente a las acciones conflictivas de antirreunificación de la Junta Conservadora en poder que niega la propuesta de los connacionales exponiendo el injusto pretexto y luchar con energía para abrir la nueva era de la reunificación independiente con la fuerza mancomunada. Por contar con la sabia orientación del estimado mariscal Kim Jong-un, sol de la nación, e irradiar nuestro camino a seguir la gran plataforma inarriable, en esta tierra de 3.000 ríes se levantará sin falta la potencia reunificada altamente digna y próspera que cuenta con 80 millones de población e ingente potencialidad.